Continuamos en La Venganza Será Terrible. No escuchábamos que estábamos al aire. Llueve sobre esta capital, amigos. Está lloviendo en Buenos Aires. Pero llueve como no esperábamos la lluvia, bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este es... Llega la Navidad. Sí, la tenemos encima, la tenemos. Ya la tenemos encima. Falta tanto. Sugerencias para la mesa de Navidad. Qué lindo. Para fiestas felices, en general, ¿eh? Sí. Atención, tenga una fiesta feliz, señora. Sí. Primero, su seguridad. Ah, ¿qué tiene que ver la seguridad con la Navidad? Con la Navidad. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas para evitar que escape el perro. Ah, porque usted se va. Ah, porque esto era para el perro. Papá Noel camina. ¿Dónde uno? Disculpe, ves que la separé yo esta, pero... Yo le vi el gorro de Papá Noel y no miré que lo portaba un perro. Creyó que era la señora, que era un perro. Pero acá hay otra sugerencia. Por ejemplo, ¿cómo poner la mesa en Navidad? Sí. No va a poner la mesa como todos los días, no. Sino más. Dice, señora, para poner la mesa tiene dos opciones. Una en la cucha. Ah, no. No. Una estilo buffet. Es decir, poner en la mesa los platos apilados y todos los servicios para que cada persona se sirva la comida, incluso se la prepare ella misma. Sí, pero vuelcan todo. ¿Y por qué no se quedan en su y casa? Y se siente en cualquier parte, en el comedor, en la sala, arriba de la cama. Chorrea el vitel toné por toda la alfombra. Claro. Todos. La segunda opción es la más formal, ¿no? Los cubiertos, usted ya sabe, señora, ¿sí? Deben ponerse según su orden de utilización. Los más alejados del plato son los que se emplearán en primer lugar. Por ejemplo, claro, los que están en el plato del vecino. No, de afuera hacia adentro. Los tenedores se ubican a la como izquierda. Como la comida. Los cuchillos a la derecha. Sí. Las copas también se ponen sobre la mesa, ¿no? Sí, claro. Es muy bueno hacer un centro de mesa para Navidad. Sí. Ah, ¿usted lo hace con muérdago? Sí. ¿Y de dónde lo saca? Porque es difícil conseguir. Es muy difícil conseguir muérdago. De papel artificial. Ah, lo hace. Muérdago en la mercería lo compro, junto con los elásticos para calzoncillos. Sí. Deme medio un elástico para calzoncillos y medio kilo de muérdago. ¡Chicho! Ahí viene. Sí, y si no lo puede cortar usted mismo con papel crepe, compra el papel crepe. Y lo corta. Y lo hace. ¿Pero qué más tiene un centro de mesa? Piñas. Sí, porque siempre se arma lío en las fiestas, tiene razón. Tiene borlas también, puede tener una o dos o tres. ¿Qué cosa? Mejor ser impar. No lo entendí bien, ¿qué dijo? Acá borlas dice, navideñas. Hay que poner una caja o florero con goma de espuma verde y nada más. Para clavar. Y flores, nada más. Para clavar las flores. No, a mí me gusta el centro de mesa con motivos navideños. Navideños. Por ejemplo, bolas iguales a las del arbolito de Navidad. Sí, pero es un detalle, no es muchas bolas. Muchas bolas. Para mí, muchas bolas. Sí, muchas bolas y de distintos colores y un trineo. No, pero si, además, si se le salen, se les llega a salir alguna de esas bolas o bolas. Alguno que le avise. No. Empieza a rodar por la mesa. Y se rompen enseguida. ¡Qué impresión! Bueno, y es incómodo eso. Es muy incómodo, tiene razón. Además, el centro de mesa, demasiado grande, hace que usted no pueda ver al comensal que está enfrente, que tenga que empezar a apartar las bolas. Claro. Para mirar la cara de su amigo entre las bolas. Claro. Sí. Porque peor cuando pone, por ejemplo, un segundo árbol de Navidad a modo de centro de mesa. Ah, no. Para mí tiene que haber un solo árbol de Navidad. El árbol. Y no puede haber lugar a confusión. No, pero está bien. Ese es el árbol de Navidad, ya sabemos cuál es. Está en un pero lugar... Pero usted dice una réplica pequeña. Una réplica como pequeña. Como centro de mesa. ¿Qué ocurrente es usted? Sí. Y un servilletero también. Yo los servilleteros que hago y que pongo para Navidad son hechos con papel higiénico. No con papel higiénico, sino con el canuto, que queda después de haber usado todo el papel. Con el canuto. Tampoco es cuestión de que por usar el canuto acelerar el consumo de papel higiénico de un modo así... Sí, dispendioso, qué sí. feo. No, bueno, ahí meto varios. Los servilleteros. Pero no, no sin antes decorar un poco. Claro. Porque si no, la asociación que uno hace entre el papel higiénico y la servilleta que está ahí... No, claro. Es un poco molesto. Te arruinan la Navidad. Ah, sí, te arruinan la Navidad, no lo quería decir. Lo tiene que forrar, si no... Lo forra. En alguna tela... Puede sí, ser. Sí. La misma de la servilleta, o un papel metalizado. Papel metalizado. Qué horrible, igual, ¿eh? Ahora sí. que lo pienso. Yo lo forro con etiquetas de cigarrillo. Con como los presos. Pero ¿qué es lo navideño de A mí me gustan mucho las cosas forradas. ¿Le gusta las a usted? Forradas. Sí. Como por ejemplo un servilletero. No hay que abusar igual por forrar todo, porque... Ah, si en casa se forra todo. No, pero eso... ¿Sabes cómo me dicen a mí? El casero. Raúl. No me gusta, por ejemplo, la gente que forra los libros y le pone etiqueta. No. Ay, yo no soy el loco de los libros forrados. Ya vienen con una cosa que se llama tapa los libros. Claro, con la tapa ya es suficiente, pero le ponen un Lo forro. Malo del libro forrado es que no se ve por ningún lado qué libro es. Claro. Claro, algunos le ponen la etiqueta igual, pero de todos modos, no ¿Por qué lo no los leen en vez de perder tiempo en pavadas? Sí. ¿A usted qué forro de libros le gusta más? ¿Qué el... color, digo, de forro? ¿El papel arácnido? El papel arácnido es el papel azul, arácnido. Verde, como algunos. Ahora hay mucha heterodoxia en los forros. Bueno, pero para mí, pero no. Realidad lo clásico. Azul, arácnido. ¿Azul arácnido o este...? ¿Y dónde pone la etiqueta? La etiqueta con su nombre. ¿A usted dónde la pone? Ángulo superior derecho. Ángulo superior derecho. Arriba, pero al medio. No. O al medio, al medio. O no. Ángulo inferior izquierdo, derecho ángulo... es lindo. Ángulo sí. inferior derecho tiene su elegancia. No, arriba. Yo de... lo agarro al revés cuando es así. Sí, sí. Arriba, ángulo superior derecho. Para sí. Clásico. Sí, clásico. Muy bien. Clásico. ¿Y el color me dijo? A mí me gusta marrón, pero no sé si viene... No hay marrón. No sé si viene marrón. Pero marrón, no hay marrón. Yo digo, el color marrón no le gusta a nadie. Sí. Se queja de los centros de mesa. El peor color del mundo. Se queja de los centros de mesa y elige el forro marrón. Sí, señor, yo voy y digo... No hay marrón, tenemos azul y nada más. Nada más, chao. Tío. Marrón chocolate. Y verde... Tío. Verde, sí, sí, por si alguno... Yo en un tiempo forré unas carpetas de verde y me arrepentí muchísimo. Sí. ¿Del contenido de las carpetas se arrepintió? No, del color. El color denotaba un afán por lucirme. Claro. Pero, no, ahora, me empezaron a mirar mal todos los alumnos. Ahora hay arácnidos de amarillo, naranja, hay todos los colores. Tendría que intervenir Diego Simeone. El ministro de Cileoni es. Bueno, sí. Cileoni es el del, el del Atlético de Madrid. No, claro. Ese es Simeone, señores. Otro no tiene nada que está ver. Está siendo bárbaro Cileoni. Lo mismo. Y bueno, entonces tendría que intervenir el técnico del Atlético de Madrid para evitar que los niños anduvieran con forros amarillos por el colegio. Sí. No, ¿sabe que a veces lo piden las maestras de un color determinado? ¿Por qué? Porque los diferencian, porque los juntan todos. Están arregladas con el librero. Y entonces dice, los de primero, amarillo, los de segundo, azul, los de tercero, rojo. Y usted tiene que tenerlo del mismo color que sus compañeros. Y los distinguen de otros grados, es así. Porque por eso se hicieron mucho tiempo. Laburo abrir el cuaderno y ver primer grado. Sí, señor. Sí. Tenemos acá seis ¿cómo turnos? Se va a meter un cuaderno de tercer grado en segundo, salvo que la escuela sea una casa de tolerancia. No, porque ahora se archivan. Es distinta la escuela ahora. ¿Archivan los alumnos? No, ahora se archivan los cuadernos. Sí, hay, ¿cómo hay van a archivar los cuadernos? Si yo los tengo en mi casa, los míos. Sí, pero después se lo dan, pero hay formas de organización. ¿Para qué los quiero? Sería la única manera que yo tuviera me los cuadernos. Me los diera Diego Simeone. ¿Y cómo te los dan? ¿Te los vienen a traer a tu casa? No, señor, a fin de año le entregan todos los trabajos del año. Son pocos. Y conmigo van a tener poco laburo. Sí. Es un sobre. Sí. Bueno, quiero que continúe. Pero estamos organizando la Navidad. La fiesta de Navidad. Sí. Bien. La servilleta es muy importante. Hablamos de servilletero. Sí, por favor. La servilleta, ¿dónde se pone la servilleta? Porque tengo que ir a cenar para Navidad en la casa de una novia que me he conseguido, cuya familia es una familia muy rumbosa. Ajá. Y que para mientes en esos detalles. En esos detalles. Bueno. Póngala en la falda. ¿En la falda de la chica? No, su novia, delante bueno. De toda la familia. No, señor. ¿Qué van a decir? La servilleta, cuando usted va a comer, ajá. Se la pone acá. Ahí. Ah, señor. Sí, bueno. ¿Qué va a decir mi novia? Aquí estamos jugando. Y ahí la deja. No es que la anda acomodando. ¿Cómo la dejo? ¿Y cuando me levanto qué? No, cuando se levanta... La trabo entre las rodillas. yo no sé usted, con los movimientos que yo soy de mover las piernas. Ah, sí. Usted de moverse mucho. Era usted. Sí, era yo el que estaba enfrente de usted y extendía mi pierna. Y se le cae al piso la servilleta que la tiene en la falda. No, bueno, usted tiene que evitar eso. La servilleta que cae al piso. Se la tira y se le pide al mosaico que le traiga otra. ¿O no? No, señor. La levanta. ¿Cómo la voy a llevar a la boca un trapo que ha caído al piso donde andás a ver qué clase de inmundicias acechan? Usted, primero que está mal que se le caiga al piso. ¿Por qué está mal? Que, si se me cae, se me cae al piso. Bueno, entonces si se le cae. Al techo. Y bueno, entonces... Son globos esos. Señor. Bueno, también, si su novia escupe arriba del plato, ya escupió, pero estamos hablando... ¿Quién habló de la novia? Encima... Vámonos, se me cae la servilleta y mi novia escupe en el plato. Menos mal que era de buena familia. Sí. Una noche inolvidable. Sí. No, estamos hablando de cómo es la etiqueta previa. ¿Se me cae al piso? ¿Me agacho a levantarla? Sí, no, sí. Se agacha a lo menos, se agacha pero mirando hacia adelante. Ah, sí, yo siempre me agacho mirando hacia adelante. Sí, no, mirando hacia abajo. Para eso no me agacho. Agacharme. Me lo dicen todos. Sí. Lo que pasa es que veo que cuando uno se agacha mirando hacia adelante... No vuelve. ¿Qué tal? Hace muy ostensible... El acto de la agachada. ¿A dónde debo mirar, por ejemplo, cuando me agacho? Para que resulte digno. Digo, si que puede tener alguna dignidad una agachada. Sí, tiene. Quizás le sonríe a su novia. Ah, abajo, eso está bien. Recién lo hizo bárbaro usted. No, de todos modos, le participo que cuando usted se agacha a buscar algo que se le cayó bajo la mesa, sí. No le ven la cara. Solamente lo ven desaparecer bajo la mesa. Claro. Y nada. Usted puede aprovechar incluso... ese eclipse, sí. Para aprovechar, escupir bocados que usted tenía en la boca. No, lo va a tirar ahí. Etcétera. ¿Qué lo deja abajo de la atarse mesa? Atarse los cordones. ¿Hacer algún tipo de seña a alguna otra persona que esté cenando ahí? Examinar las gambas, claro, de las minas, señor. Que están ahí. Sí, pero no se puede demorar usted en la agachada. Ah, sí, sí. Hay maneras. Usted en los banquetes siempre se va a encontrar con alguno cuando se agacha a buscar algo bajo la mesa. Sí. Siempre hay alguien que está... ¿Qué hace ahí abajo? Yo conocí a una mujer que fue muy importante para mí. Ajá. A mí se me cayó un gnocchi. Pero no lo va a buscar, ¿un gnocchi? Era el último. Entonces me agaché, me lo comí, y ya estaba por volverme, cuando veo que alguien se asoma y busca un tenedor. Nos miramos. Entonces saqué una tarjeta que siempre llevo. Señor, abajo de la mesa. No, en el bolsillo la llevo. No, sí. Mi nombre es Osvaldo, ¿qué tal? Hola, me dijo. Ah, bueno. Y bueno, empezamos a hablar. Digo, qué curioso encontrarnos aquí. Pues buena siempre, frase. Siempre buena. Saco una carta de la manga. Pero bueno, no era de la manga, digo... ¿Cómo? ¿Le parece que no fue ingenioso? ¿Fue no, muy no. curioso encontrarnos aquí? No sé si... Una frase extraordinaria. ¿Y qué va a decir? Muchas veces es dicha esa frase, ha sido dicha ¿sí? en tantísimos encuentros. Bueno, ¿sí? Le digo, ¿por qué no vamos un poco más allá? ¿Más abajo, allá dónde? Siempre abajo de la mesa, pero lejos de donde estábamos. Le digo, por el qué dirán. Y claro. Nos conocemos mejor. Claro. Y nos sentamos largo rato bajo la mesa a hablar. ¿Le dice usted romántico o qué? Ejemplo, ¿no? Para irnos conociendo. Ah, pero eso... Bueno, a los dos minutos estábamos el uno en los brazos del otro. Bueno. ¿Qué fiesta era esa? ¿Siempre abajo de la mesa? Siempre, ¿qué quería? No, digo, quizás salió. Yo incluso le había arrancado el vestido. Sí. Ah, bueno. Que saliéramos... No es momento de volver, dice, claro. No, pero le dice, nos encontramos en los jardines. Claro, yo le dije eso, nos encontramos en los jardines, pero después... Entonces ella, bueno, permítame que me vista y vuelvo a mi lugar. Y con tanta mala suerte que volvimos a otros lugares que habían dejado libres personas que también se habían agachado. En otra dirección salieron esos. Claro, y yo terminé sentado al lado del embajador de Bélgica. Que me contaba chistes verdes en flamenco. Sobre holandeses, seguramente. Sí, y esta mujer fue a parar en un lugar tan lejano que ya no la volvió a ver. Nunca la volvió a ver. Pero si era una mesa, ¿no la buscó? Era un banquete de 500 personas, señor. Bueno, pero la puede encontrar. La busqué por arriba, por abajo. Me agaché después, incluso decía, ¡me voy a agachar a juntar algo! ¡No! Y daba la vuelta por abajo de la mesa y no la encontré. Encontré otras. Ah, ¿había otras personas? Había otras mujeres. ¿Otras sí, mujeres? Ya no fueron las mismas. Y bueno, no. La primera. ¿Qué tal? Me decía una... ni espere que yo le diga, qué curioso encontrarnos aquí. No. Pero mire, qué mundo interior tenía ese banquete. Sí, sí, sí. Pero nunca más la vi. Y bueno, pero bueno, no viene el caso de todo esto, de esta confidencia que le acabo de... No, pero usted hablaba de... Estábamos armando la mesa navideña. Es curioso. La mesa navideña tiene nueces, ¿no es cierto? Sí, puede tener. ¿Cómo puede hacer uno para no comedirse a romper las nueces de una dama que en su fragilidad no alcanza a cumplir con ese cometido? Sí, ¿usted quiere evitar la situación? Claro, porque... ¿Cuál es la situación? Yo me ofrezco. Sí. Permítame que se la rompo. Sí. Empiezo a hacer fuerza de distintas maneras. Como Charles y la nuez no se rompe. Claro. No, la nuez es difícil. Sí. Yo en una ocasión hice tanta fuerza que me desmayé. Pero señor, tiene que dejar de insistir con en un mismo sentido con la fuerza para romper la nuez y darle un golpe seco a la chica. ¿Cómo es un golpe seco? ¿Quién es? No, señor. ¡Chicho! No, vio que la nuez tiene una hendidura en un momento, son dos. Ah, sí, lo vi. Bueno, de ahí de canto se la da. ¿Pero usted qué cree? Tengo una mano muy gruesa, tengo yo, ¿no? No, agarra un objeto contundente. No, lo golpea. Para mí hay que ponerla, que fue lo que hice yo en última instancia, puse la nuez... En la puerta. En la puerta. Claro, sí. Claro. Cerré la puerta, saltaron la bisagra. No, sí. Era una nuez eso. Era una bisagra, seguro. Sí. No, lo peor es cuando le dicen... porque a veces uno rompe la nuez, pero se rompe todo. Se rompe pedazos. Todo y se come. Y es peor. Un muchacho, que yo conozco, también... Pobrecito. Se cruzó, pasaba el ferrocarril por ahí. Se cruzó y puso como 30, 40 nueces en la vía del tren. Sí. Cuando pasó el tren juntó todo, lo trajo y se lo comió. Pero no, señor. Al rato empezamos a escuchar ayes de dolor. Sí, claro. Le corta. Ay. Ayes. Bueno, se había tragado. Claro, le corta las paredes del estómago. Le cortó las paredes de la casa. No, de la casa, no. Del estómago, sí. Del estómago. Lo llevamos al hospital. Sí. Estaban de mal humor porque era Navidad. Estaban todos borrachos. Claro, me imagino que... Que debe tener una buena enfermedad. Sí. Entonces lo revisaron y dicen, sí, efectivamente. Tiene rotas las paredes del estómago, así que lléveselo y déjelo por ahí porque... Sí. No podemos hacer nada y menos en Nochebuena. Ah, tiene que cortar la hemorragia interna, si tiene una hemorragia. No se puede. No tenemos. Y menos en Navidad. No, sí. Con migas de pan no se corta la hemorragia del estómago. ¿Cuánto hace? Sí, no, 300 años. Sí. Pan en Navidad. Te absorbe la sangre la miga de pan. Sí, claro. Bueno, no rompa nueces. No, pero peor cuando le dicen que usted la rompa, pero que la saque entera. Entonces, ahí sí tiene que ir con mucha precisión sobre la hendidura esta de la nuez para que quede esa cosa parecida a un cerebro humano. Sí, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Es más fácil sacar un cerebro a veces que lograr eso, sí, señor. Sí, pero qué linda, una vez que lo logra, qué placer. Yo nunca lo logré, nunca. No. Bueno, están los famosos cascanueces derivados del ballet homónimo, que son artefactos que se venden en... Claro, pero lo mismo. Es lo mismo. Sí, se destrozan las nueces. Sí. ¿Cómo se llaman? Rompenueces, ¿no? Sí, rompenueces. El ballet de... El rompenueces de Tchaikovsky. ¿Y sabe qué sirve a veces? Si tiene también, ¿no? Otro de estos adminículos. Martillo. Que tiene poca salida, pero es muy bueno. El machacador de ajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene machacadores de ajo? Un asesino serial. Son cuentos de la gente. No. Usted mete la nuez adentro del mortero, dice usted. Claro, el mortero, pero de ajo. el de ajo. Yo no porque gracias que tengo un mortero. Porque, no, es un sistema de pinza. Tenga uno para la nuez, para el pesto, para el ajo. No, no, esto es una especie de pinza con filtro. Exacto. Entonces mete la nuez ahí y le sale con un olor a una baranda. No, no, pero usted no insiste. Es un toque. Hasta joder, que siente. No, el ajo es penetrante como sí. Él solo. Pisar no. No, señor. En medio de la fiesta levantarse y pisar la nuez como quien mata una cucaracha. No. No es muy elegante. No, por supuesto que no. Más si usted usa zapatos gomicuer. Claro. Que con suela de goma. La suela de goma ataca mal la nuez. Totalmente. Y le queda. Sí. Y a veces la nuez se le queda trabada. Encajada. En el dibujo donde dice gomicuer. Sí. Sí. Y le genera una renquera que imposible justificar. Claro. Sí, o le quedan zapatos de tapa. Y viene caminando así. Claro. Va haciendo ruidito como con las chapitas de. Bien. ¿Qué otra cosa no hay que romper en Navidad? Bueno, no hay que comedirse tampoco para abrir botellas de champán. No, si uno no tiene una fuerza hercúlea. Sí, no, la va empujando. Vio que si usted la acompaña en la botella. ¿Hasta dónde? No, bueno. Eso es cosa de borrachines, señor. Sí, no. Cosa de borrachos que no han tenido éxito. No, señor, no. Entonces termina al final acompañando una botella. Me fue bárbaro hasta la casa. Sí. Va acompañando el corcho con los dedos. Hacia ridículo. Con este y con este. Si no tenés una fuerza hercúlea. Una vez más la puerta. El quicio de no, la puerta. No, cuidado, la puerta. No, ese. Algunos dejan caer la botella. Sí, señor. Al pasto. Sí. De modo que pegue violentamente y entonces el corcho cede un poco. No, pero es que después se le cae todo al pasto. No, señor. Se chorrea todo. No, no, no. No es una manera legal. Ahora, el corcho es muy peligroso. Tan peligroso como las cañitas voladoras. Es peligroso el corcho, sí, sí, ¿verdad? Un muchacho que yo conozco estaba mirando él. Sí. Y justo saltó el corcho y le pegó acá en la pera. Sí. Y de knockout. ¿Cómo es? Bueno. Knockout sí. Técnico. No, no, la novia tiró la toalla encima de la cara inmediatamente, sí. Pero por un corchazo, pero un corchazo. En la pera. Este muchacho era muy Miranda. Miraba todo, se asomaba así. Sí. Cuando iban a tirar una cañita voladora, por ejemplo, también. No sé. Y adivina dónde le pegó una cañita voladora. En la pera. En la pera, ahí mismo donde lo habían dejado knockout. Sí, claro. Ya le había quedado ahí una, sí, una concavidad. Le hizo, discúlpeme lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Le hizo un agujero la canita voladora. Sí, claro. Porque era una canita voladora de esas de antes. ¿Qué? ¿Cómo eran las de antes? Iguales que las de ahora. Ah. Entonces, con el fuego y todo, le hizo un agujero acá. Uy, qué tal. Hasta dentro de la boca. Uy, eso es durísimo. Sí. ¿Y qué? ¿Se le quedó adentro de la boca? No, porque le hicieron abrir la boca y se la sacaron. Le pero le quedó el agujero. Claro. Y no se dio cuenta. Hasta que, bueno, llegan las 12, vamos a brindar, a brindar, a brindar. Y empieza toda la camisa empapada y que le empezó a salir el champán por el agujero que le había quedado. ¿No se lo tragaba? No, nadie lo soportaba. No, así. Señor, digo, el champán se le iba pasaba por, se le iba por el agujero, efectivamente. Después, bueno, agarramos justamente el mismo corcho. El mismo corcho que lo había noqueado al principio de la fiesta. Sí. Y lo tapamos así al revés. Sí. Quedó. Después yo lo encontré 2 meses después y tenía el corcho, ya la parte de arriba la había cortado, claro. La había disimulado, se había dejado la barba, ya se acostumbró, se había hecho un entretejido así alrededor del corcho y tranquilo. Bien, a veces le goteaba un poco. Decía, ¿qué hace, pelo pincho? Claro. Ya se había adaptado. Bueno, es uno de los cuidados que hay que tener el día de Navidad. Está muy bien. Bueno, qué suerte que la vamos armando con tiempo, ¿no? La mesa con navideña. Hay que elegir quién va a ser de Papá Noel, por favor, porque... ¿En su familia se disfrazan de Papá Noel? Por eso yo no voy a fiestas familiares. En la mía somos agnósticos por pereza. Claro. Es decir, nos dimos cuenta que los ateos o agnósticos, mejor los agnósticos, sí. Tienen menos compromiso, no tienen que ir a la iglesia, no van a los casamientos... no se disfrazan de Papá Noel. Pero o sea, mi abuelo era así, nos enseñó, por eso la familia nos olvidó rápidamente, hace años, claro, nunca más tuvimos vínculo. Claro, claro. Pero en las reuniones de amigos, yo voy a otras, las reuniones de otras familias, siempre hay un tío, alguien que le gusta animar la Navidad, sí, de los niños, ¿no? Con escaso éxito. Y hay que decir la persona indicada. alguien que no se note que es Barton, por ejemplo. Sí, que, no, claro, siempre lo reconocen. Porque siempre hay un gesto. La barba le está de torcida. Golpe el tipo se rasca. Sí, sí. Y ya, dicen, sí, sí. Es el tío Papá Noel. Sí. Sí, es así. Los Renault, o los, ¿cómo se llaman? Los Renos. Los Renos. Ah. Los Renos. Sí, una vez equivoqué y llegamos... ¿A Papá Noel hay que dejarle pasto también? Sí. No, el pasto es de... ¿De qué comen los Renos? ¿Bizas? Es de los camés, no, no ah, sé no, los yo Renos. Yo creo que él comía. Él come de todo, porque se ve cómo está, pero este... Los chicos no saben qué son los Renos, ¿eh? Pregúntenle a un chico qué es un Reno. En Estados Unidos saben todo. Bueno, no sé, ah, señor. Acá todavía nos falta mucho para ser norteamericanos. Sí, señor. Pero vamos esforzándonos. No sabía que eran los renos los que nos faltaban. No, claro, claro. Bueno. Bueno, pero como le digo, en sucesivas entregas entonces vamos a estar sí, porque no preparando tenemos más la tiempo, Navidad, ¿cierto? Porque ahora va a tener que venir bueno, el sordo Gansé con los amigos del trío sin nombre. Bueno, vamos a hacer entonces ahí, una sí. pausa y luego entregaremos los regalos de Navidad. Todos, ¿eh? Todos. Vamos desarrollando la pista. Ahí estoy, gracias. Pausa.